Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera. Hasta la victoria siempre, patria o muerte, te abraza con todo fervor revolucionario. Atrapados en libertad. Se puede estar mejor. Y yo también. Esta es una bajada que admite dos interpretaciones. Por un lado, la que le darán los cómodos, conformistas, mediocres. Por otro lado, la que le damos nosotros. En el primero de los casos, se tomará como principal sujeto en la oración al "se puede estar peor". Entonces, quien interprete de esta manera, y los hay en todas las clases sociales, mediocres, cómodos y conformistas hay en las clases de extrema pobreza, en las clases medias, en las clases altas y superaltas. Es una característica de la condición humana, que no tiene que ver con clases ni sociales, ni económicas, ni religiosas, ni de ningún tipo. Entonces, hasta inconscientemente la interpretación, es más, en la mayoría de los casos inconscientemente la interpretación que le darán es: ojo, se puede estar peor, no nos movamos demasiado, a ver si nos acercamos al "se puede estar peor". Y la interpretación por otro lado, totalmente opuesta, que le damos nosotros es: se puede estar mejor, vamos hacia allá. Nosotros fijamos principal importancia en el "se puede estar mejor". Vamos hacia ahí, vamos a buscar el "se puede estar mejor". En cualquier ámbito, luchemos por un mundo mejor, por un país mejor, por una ciudad, un barrio, un ámbito de trabajo, un ámbito familiar, el que sea. Vamos por el "se puede estar mejor". El "se puede estar peor" lo tomamos como un llamado a atención. Ojo, se puede estar peor, pero nosotros fijamos el norte y vamos hacia el "se puede estar mejor". Ese es el espíritu de este programa, de esta frase, y espero que de vos, que nos estás escuchando. Bienvenidos entonces al capítulo primero de Atrapados en Libertad por AM530, La Voz de las Madres. Mi nombre es Leo Vázquez. En la operación está Nicolás Esquivel. Y vamos a estar hasta las 10 de la noche presentando un informe, en este caso, que refiere a los hechos del 20-21 de diciembre de 2001. La manera de comunicarse con Atrapados en Libertad es vía mail. La dirección es atrapadosenlibertad@hotmail.com. También tiene una página web el programa, www.atrapadosenradio.blogspot.com, o el teléfono del contestador, la línea de oyentes, es el 4382-9327. Atrapados en Libertad por AM530, La Voz de las Madres. Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en Libertad. Ya pusimos en claro el espíritu del programa de Atrapados en Libertad. Permítame pasar de lleno a lo que va a ser el contenido de esta primera emisión. Vamos a hablar de las movilizaciones del 19 y 20 de diciembre del 2001, que marcaron obviamente un antes y un después en la vida política y social argentina. Para esto quiero citar textualmente a un autor que se llama Luis Mattini, en su libro El Encantamiento Político, y sobre el cual vamos a volver en esta emisión y en algunas otras. Él dice: el 19 y 20 de diciembre de 2001 nos abrió la puerta, nos abrimos la puerta. En efecto, esos dos días que se han vuelto un solo hito, una sola larga jornada, nos hicimos nosotros mismos. Pero ya veníamos haciéndolo de a poco, a través de distintas luchas, cortes de ruta y marchas a lo largo del país, y la mayor parte de las veces sin darnos cuenta, hasta que lo hicimos del todo. Y lo vimos en vivo y en directo, pero también in situ, como protagonistas. Incluso lo vimos hasta por la televisión, como espectadores, pero esta vez después, cuando volvimos de la calle a la precaria seguridad de nuestras casas. Tal como lo vio con azoramiento el mundo globalizado. Pero ahora sucede que tampoco parecemos darnos cuenta de esta realidad de la subjetividad. Y hay algo más curioso todavía. En esos momentos de conquista de la calle y de lo colectivo, sentimos que no era algo eternamente nuevo. Sentimos algo así como aromas conocidos. Alguna vez ya habíamos experimentado algo similar a eso. Nos surgieron reminiscencias de algo que ya habíamos vivido o que nuestros padres nos habían contado. Y sí, ya había pasado, y muchas veces. Entre otras, el 17 de octubre, el cordobazo, el devotazo. Algunos, por más viejos, los conocieron directamente. Otros, un poco por los libros, las películas, los análisis, los testimonios del pasado. Pero la mayoría, como herencia social, incorporada a la subjetividad colectiva, por formas desconocidas por la ciencia. Y cuando se dice, ¿de qué valió el 19 y 20 si a De la Rúa le siguió Duhalde, y a este le siguieron otros iguales o parecidos? Se podría decir entonces, ¿de qué sirvió el 17 de octubre si después vino la Libertadora y luego vino el cordobazo y llegó Ezeiza, y el devotazo para después arribar al 24 de marzo inaugurando el terrorismo de Estado? Y entonces, ¿para qué nacemos si vamos a morir? Como les decía, el informe que vamos a escuchar en la última parte del programa habla sobre la suerte de Gastón Riva los días 19, 20 y 21 de diciembre en las puebladas, las movilizaciones de la capital federal, en general en todo el país, pero principalmente Gastón Riva fue uno de los caídos en la capital federal. La voz protagonista en el informe que vamos a escuchar es la de María Arena, su mujer. Y vamos a citar textualmente algunas declaraciones de María al respecto. Principalmente refiriéndonos a la causa, dice: existe un detenido que probablemente haya sido el autor material del asesinato. Hoy las pruebas que incriminan a este señor están cayendo y es factible que salga en libertad. El personaje en cuestión se llama Víctor Belloni y es un efectivo de la Policía Federal que en realidad está procesado por la tentativa de homicidio de Marcelo Braga, un sobreviviente, el 20 de diciembre. Dice María: él declaró que nunca disparó al cuerpo, pero hay filmaciones en las que incluso se lo ve eligiendo el blanco. El problema es que en la causa una de las pericias presentadas por la defensa de Belloni indica que los videos ofrecidos como prueba están editados. Además, las municiones usadas ese día son perdigones que se desarman en el aire y se hace difícil determinar el punto de partida. Dice María: cuando tu abogado te dice que tiene pocas esperanzas de que este tipo quede detenido, se te caen un montón de cosas. Me siento decepcionada, pero no lo digo con rencor. Simplemente me parece que hay cabos por atar y que nadie los quiere unir. No hay voluntad política. Y dice María sobre la responsabilidad del gobierno actuante: el responsable directo del Estado era De la Rúa. Ahora que meta las excusas que quiera. Pero fue él quien dio la orden de despejar la plaza y sabía que no iba a darse de manera pacífica. María está cansada. En mi casa nunca bajé los brazos. Si Gastón pudiera hablarme, me diría: pelea por los pibes y que los demás se caguen. Es más reivindicativo para él que mis hijos crezcan sanos que cualquier otra cosa. Esa lucha nunca la voy a abandonar. Unas palabras sobre la causa puntualmente. Hay 10 procesados por la muerte de 5 personas en la capital federal. En realidad, los muertos en las movilizaciones fueron 37 a lo largo de todo el país, pero la causa se lleva solo adelante por las 5 personas que murieron en la capital federal. Esas personas son Gastón Riva, a quien nos estamos refiriendo hoy, Carlos Almirón, Diego Lamaña, Alberto Márquez y Gustavo Benedetto. La primera jueza en instruir los hechos fue la jueza federal María Servini de Cubría. Tuvo una participación de primera mano en los hechos, pero en junio último, y luego de haber reactivado el caso, se excusó por violencia moral insalvable y el caso pasó a manos del juez federal Claudio Bonadío. El juez le indicó a De la Rúa que tras haber dictado el estado de sitio el 19 de diciembre no tomó las medidas necesarias para evitar una represión violenta y por eso le imputó haber faltado a su deber de ciudadano y de cuidado al no controlar los sucesos que se desencadenaron después de que firmó el decreto por el cual estableció el estado de sitio, y esa falta de control derivó en la muerte de 5 personas y lesiones de otras. De la Rúa en su defensa siempre sostuvo que el 20 de diciembre no era consciente de lo que estaba pasando. En su descargo había firmado ante Bonadío que tan solo se había enterado de la represión policial a última hora de la tarde. Pero el juez no tuvo en cuenta ese argumento, dijo expresamente en la resolución que no le creía, pues tenía su despacho frente a la Plaza de Mayo. Textualmente dice: de ninguna manera De la Rúa puede decir que desde su despacho de la Casa Rosada no oyó las detonaciones. Respecto de las declaraciones de la Rúa y del hecho de no creerle del juez Bonadío, y también dejando en claro la cantidad de muertos que hubo en las movilizaciones en la capital federal, vamos a tomar parte de un texto del libro de Miguel Bonazo, El Palacio y la Calle, Crónicas de Insurgentes y Conspiradores. En un primer momento, el NN del Ramos Mejías y Benedetto figurarían por separado en las listas, sumando 6 muertos y no 5 en la capital federal. Sin embargo, dejando de lado ese error, pronto se comprobaría que los muertos eran efectivamente 6. El sexto es Rubén Darío Aredes, un villero de 34 años que fue acribillado por la policía en Mataderos el jueves 20 y murió el viernes 21 en el Hospital Santoyani. Olvidado por la prensa, no está incluido en la causa que investiga los otros 5 asesinatos. ¿Acaso porque era pobre y villero? Aunque podría considerarse que en realidad los muertos en Capital Federal fueron 7, si se incluye en la cuenta a Demetrio Cárdenas, baleado por la policía en el Congreso en la madrugada del 19 al 20. Fue baleado en las escalinatas, dejando un reguero de sangre que hasta quedar exámine al borde de la escalera. Se creyó que había muerto, como lo creyeron otros periodistas y millones de personas que no estaban en el lugar, pero lo vieron desangrarse por televisión. Este dato, y volviendo a lo que hacíamos referencia sobre De la Rúa y el juez Bonadío, este dato desvirtúa ciertas excusas oficiales alegando ignorancia sobre los asesinatos del viernes 20. Convencido de esa muerte que había visto a pocos metros, dice Miguel Bonazo, escribí una nota para el diario Página 12, titulada Esa costumbre de matar. Pero esa misma noche recibí la llamada anónima de una mujer aterrorizada que me evocó, sin querer, aquella sentencia del padrino donde Michael visita a su padre Don Corleone en el hospital y descubre que lo han dejado desamparado, a merced de los que vienen a rematarlo. La mujer le dijo: no diga que está muerto, se lo suplico, porque está vivo, internado en el Ramos Mejía y custodiado por la policía, ya me entiende, no quisiera que alguien aproveche que lo dan por muerto y le pase algo. Nada le pasó por suerte. Esa misma madrugada el médico forense que lo examinó lo encontró en condiciones de prestar declaración pese a la gravedad de sus heridas. Sin embargo, según el hijo mayor, la policía no montaba guardia en el hospital para cuidarlo, sino para mantenerlo vigilado, porque aparentemente estaba preso. El 6 de febrero del 2002 se presentó en los tribunales de Comodoro Py. Se lo veía muy bien, pero el 22 de julio tuvo un pico de presión y murió. Según sus hijos, a consecuencia de las heridas y el trauma causado por las agresiones. Si esta tesis fuera aceptada por la justicia, los muertos de la Plaza de Mayo, como se suelen llamar a los caídos en la capital el 20 de diciembre, serían 7. Y como la cara visible de esa caída, de la caída que provocaron las movilizaciones fue De la Rúa, vamos a escuchar un clip al respecto de un texto del mismo libro El Palacio y la Calle de Miguel Bonasso. El presidente Fernando De la Rúa acaba de renunciar. El Congreso de la Nación, donde continúan reiterándose los incidentes. La gente de clase media, la gente de los barrios, de toda la capital federal, salió a la calle. ¿Sacaste las cosas del baño?, preguntó Fernando De la Rúa con un imperceptible temblor en su voz aguardentosa. ¿No te olvidaste nada? No, señor presidente, está todo, aseguró entre lágrimas Ana Cernusco, la fiel secretaria de todos los tiempos. Anochecía, precipitadamente tras los ventanales que daban al río, y anochecía la cara enrojecida del hombre de 64 años que se despedía a la vez de la presidencia y de la vida política. Los escasos testigos de la escena observaban en silencio la maldición de otro mandatario radical que debía dejar el poder en forma anticipada. Cristian Colombo, el voluminoso y barbado jefe de gabinete, mantenía el rostro de vikingo en duelo que imponían las circunstancias. Para adentro se preguntaba, no sin cierta socarronería, ¿qué elemento estratégico podía ocultarse entre desodorantes, peines y colonias para merecer el cuidado obsesivo del político que debía abandonar el gobierno en el día 740, cuando aún le faltaban 2 años redondos para cumplir su mandato? Era una retirada mucho más ominosa que la padecía por todos sus antecesores, porque no se iba como Hipólito Yrigoyen ni Arturo Illia empujados por un golpe militar, ni anticipaba su salida a pocos meses como su aliado Raúl Alfonsín, para dejar el gobierno en manos de un presidente elegido por el voto popular, como le era en aquel remoto 1989 Carlos Menem. Colombo observaba a ese presidente que en mayo lo había humillado con sus ojos azules más saltones y brillantes que nunca por la vigilia de negociaciones con los justicialistas. Trataba de explicarse las razones profundas de la hecatombe. No pensaba como la calle, que La Rúa había sido barrido por la explosión social, que sacudía al país desde la víspera, aunque la gigantesca temible pueblada hubiera jugado un papel importante. Tampoco compartía la visión conspirativa del renunciado ministro de Economía, que más de una vez lo había llamado a las 4 de la mañana acusándolo tácticamente de colaborar por acción u omisión con el complot que, según él, organizaban Alfonsín junto con su secuaz Leopoldo Moró y otros dirigentes del radicalismo y la Alianza. Lo que pasa es que vos querés el ministro cargado Domingo Cavallo la última vez con esa voz sarcástica que solía preludiar sus ataques de histeria. Para el pragmático jefe de gabinete, que además era banquero, De la Rúa había forjado su perdición al unir su destino a los errores estratégicos de Emilio, a quien Colombo detestaba. La porfía de Fernando en defender al ministro y sus marchas y contramarchas lo había dejado sin base de sustentación. La oposición peronista no quería asegurarle más la gobernabilidad y el propio partido radical le había bajado el dedo. Colombo, que le reconocía a De la Rúa dotes de intelectual y de orador, pensaba también que ningún presidente había gozado de tanto apoyo y lo había dilapidado generando el vacío bajo sus pies. Se va De la Rúa, se cierra su gestión, poco más de 2 años. Se cierra un ciclo enmarcado por una profunda crisis económica y social. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. En el aire de la radio AM530. Atrapados. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show. Atrapados en libertad. Volvemos, segundo bloque de Atrapados en Libertad. La manera de comunicarse con nosotros es por mail a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Van a poder escuchar este programa, también va a quedar alojado en la página de Atrapados en Libertad, y la dirección es www.atrapadosenradio.blogspot.com. También va a estar a partir de la semana que viene disponible en Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Ahora vamos a escuchar el informe de Gastón Riva. Gastón Riva presente se llama, y cuenta con la producción de Gastón Gufanti, Paula Ruiz, Fernando de Trápaga, Charlie Santaliz y quien les habla. La voz que van a escuchar es la de María, refiriéndose a Gastón. Y vamos a citar algunas frases antes de escuchar el informe de María, refiriéndose a Gastón. Hizo de todo, trabajó en una maderera, dice, en el campo juntando huevos. También trabajó en Somisa. Una vez mi suegra me mostró, todo orgullosa, una foto en la que había salido él en primera plana en el medio de un conflicto. Mi marido y los que murieron ese día dejaron algo. Y me queda el legado de transmitirle a mis hijos que su padre quería que fueran libres. Por eso estuvo en la plaza. Camila de 9 años, Agustina de 3 y Matías de 2. Trabajaba con su moto en una mensajería y también de noche en una pizzería de flores. Los fines de semana, aunque también trabajaba, en sus ratos libres le gustaba jugar con sus hijos y salir juntos. El 20 de diciembre se acercó a la plaza con su moto para sumarse a la protesta popular, pensando también en el futuro de sus hijos. En la avenida de Mayo y 9 de Julio se produjeron los incidentes más violentos. Porque yo el 20 estaba todo el día viendo la tele. Cuando pongo la tele, veo todo lo que estaba pasando, me puse loca, ¿viste? Y como a las 5 de la tarde, 5 menos cuarto, ponerle que eran, yo estaba mirando y ya era feroz la represión, ¿viste? Y yo estaba a las puteadas, estos hijos de puta, eran mi hijo, pero vos fijate, estos hijos de puta, y qué sé yo, ¿no? Yo ahí y Camila acá. Y en una de esas estaba mirando así, escucho que Julio Bazán, de Canal 13, dice, bueno, aquí se llevan a uno de los muertos. Yo parada como estaba, me quedé hecho un hielo, una estaca. Yo miraba así, sin pensar. Ya ahí bajé a lo de mi mamá y le digo, mira, vos vas a pensar que yo estoy loca, le digo, pero yo acabo de ver un tipo en la tele, le digo, y Bazán decía que está muerto y para mí era esto. Julio, donde se produjeron los incidentes más graves. El hombre que estaba herido murió en la ambulancia. Participó el 19, nos reprimen, venimos para acá. Este local en ese momento estaba abierto porque, bueno, el país se prendía fuego. Los compañeros de hijo tenían el local abierto. Nosotros, de hecho, funcionamos en este local hasta tanto tengamos un lugar propio. Y el 20, cuando cada uno se va a su casa, pero cada uno cuando se levanta, ve cómo estaba la historia y se sabía que, bueno, por lo menos entre nosotros, los pibes del sindicato, no íbamos a laburar. El primer lugar que llego fue a Belgrano. Ahí me combato un rato y paso para este lado y voy a la avenida de Mayo, donde ya había... La policía, cuando yo llego, ya estaba apostada sobre Tacuarí. La mañana del 20 me llaman, bueno, acá al diario, del diario a casa, para que fuera temprano al diario porque se estaba juntando gente en la Plaza de Mayo. Después, bueno, viene el momento en el que fue cuando ya la policía había avanzado mucho terreno, que había llegado hasta la esquina de Tacuarí, Avenida de Mayo. Ahí la policía formó una línea y los manifestantes se pararon el 9 de julio a una cuadra. Cada tanto la policía avanzaba unos pasos disparando con escopetas tipo Itaca. Los manifestantes retrocedían, después avanzaban un poquito más, tiraban piedras a la policía retrocedía un poquito hasta que se organizaba y volvía a disparar y avanzar. Esto era como una batalla que había ahí en la Avenida de Mayo. Nunca la policía avanzó hasta más de 9 de julio, nunca. Jamás, llegó hasta 9 de julio, mandó tanqueta, una tanqueta que nunca en mi puta vida había visto, pero nunca avanzó. Fue una cosa, yo creo que había distintos grupos organizados de la nada. Había los grupos de choque de a pie, de la gente del campo popular, donde estaban, ya te digo, desde pibes que serían militantes, o que eran militantes, hasta pibes de Barra Brava que yo vi, he visto, que no tienen puta. Después estábamos nosotros y estaba la gente que apoyaba sobre el 9 de julio del lado de Cerrito, que no se movía. Que no se movía, que te aplaudía, que te vitoreaba, pero gente común, gente de clase media. Alrededor de las 4:30 de la tarde, esta línea de policías, entre las que yo vi policías con la pistola reglamentaria, con la 9 milímetros en la mano, no los vi disparar, pero sí vi que la tenían en la mano. En un momento dado, la policía que estaba formando este cerco en Avenida de Mayo y Tacuarí, la policía ahí se da vuelta y entra a disparar a mansalva, hacia todos lados. Y aparece unos chicos y empiezan a gritar que llamen una ambulancia. Que llamen una ambulancia, que hay un herido. Y me encuentro en el medio de Avenida de Mayo, un chico de unos 30 años tirado en el medio de la avenida, sobre el pavimento. Estaba con una remera negra, tenía rulitos, era morocho y estaba blanco como el papel, estaba muy pálido. Y había una moto tirada muy cerca suyo. Un par de chicos se acercaron a asistirlo, uno con la remera de la selección argentina estaba. Le empezaron a hacer masajes en el pecho porque no tenía ninguna herida visible en el pecho, ni en la cara, ni en la cabeza, ni en las piernas. No parecía herido. Le empiezan a hacer masajes, pero se ponía cada vez más, tenía los labios violeta y cada vez se iba poniendo de pálido, iba pasando a violeta, amoratado. Y era muy desesperante porque estaba, claramente era un muchacho que se estaba muriendo y no había ninguna asistencia profesional. En la avenida de Mayo y 9 de Julio se produjeron los incidentes más violentos. Escucho que dicen, bueno, aquí se llevan a uno de los muertos. Yo me agarré de la mesa, viste, y trataba de verlo y no le mostraban la cara porque como lo llevaban colgando, esta parte de acá se lo veía, viste. Pero claro, yo reconocí la ropa, la riñonera, las zapatillas. Y bueno, me puse como loca, viste. Empecé a buscar, no sabía qué, viste, no sabía qué buscar. Empecé a buscar la riñonera primero porque nunca la llevaba a la mensajería, la usaba para la pizzería. No estaba por ningún lado. Como a veces Matías jugaba con la riñonera, empecé a buscar, revolví todos los juguetes abajo de las camas. No estaba la riñonera. Dije, la remera esta, yo no puede ser porque yo la tenía sin planchar. Fui al placar donde guardo la ropa de planchar y estaba toda la ropa revuelta, así que esa mañana especialmente había buscado esa remera, se la había puesto sin planchar, viste, y yo pensando que no era, viste. Aparte, empecé a llamar al celular de él. Me daba todo el tiempo la casilla de mensajes, ¿viste? Pero como yo ya había querido hablar con él en un momento de la tarde, antes de eso, y también me había dado los mensajes, entonces yo también pensaba que todavía lo tenía desconectado, ¿viste? Bueno, llamé a la mensajería, hablé con Adrián, que era el patrón de ahí, y le conté. Mira, vos vas a pensar que yo estoy muy loca, pero me pasó esto y esto. Me llamó 2 o 3 veces. Cuando la primera vez que me llamó, que me preguntó por Gastón, que me dijo si estaba acá, le digo, no, mira, no está acá, salió, le digo, me dice, ¿sabés si fue a la manifestación? Le digo, no, mira, digo, sé que andaba por ahí, digo, pero no. Pero ya cuando me dijo eso, algo me imaginé. O sea, me imaginé que le podía haber pasado algo, pero algo normal, qué sé yo, no sé, que se arme un despelote, que un canate caiga un palazo, que una bala de goma. Bueno, me dice, quédate tranquila, yo te voy a averiguar, me dice, y te llamo. Pero bueno, después llamé a uno de los chicos que estaba trabajando a ver si estaba todo bien, para ver si me acompañaba, me fui hasta el hospital, no, primero fuimos a la comisaría, a la cuarta, no, a la segunda, acá a la de Perú. Y no, que no tenía ningún panadero. Después de ahí, no sé si, bueno, fuimos a dar una vuelta, vinimos acá a la séptima también, tampoco. Y después nos dijeron que vayamos a la Argerich. Y bueno, y ahí... No me llamaba, fue desesperada, viste. No. Le vuelvo a llamar al rato, y me dice, no, mira, yo traté de hablar con un cuñado en la brigada, y dice, pero él está en Congreso, y dice, no tiene ni idea lo que pasa en Plaza de Mayo. Eso fue como, es un montón de horas, digamos, que fue, ¿no?, un calvario, porque era, no lo podíamos encontrar. De más está decirte que nadie me llamó para decirme su marido está acá, jamás. Lo vuelvo a llamar a Adrián, me dice, estoy en la puerta de tu casa y estoy tocándote el timbre. Ah, le digo, ahí salgo. Cuando voy afuera, te explico cómo está Adrián, es... Digamos, es el patrón donde él trabajaba, pero eran muy amigos. Es un pibe de la edad nuestra también, ¿viste? Y lo quería muchísimo. Le dije que había estado, que estaba internado, que tenía unas lesiones, que bueno, que se tenía que presentar ella como valiente. Pues aparte, estaban los chicos todos ahí, no le podía que ella hiciera ahí en medio una escena porque iba a ser peor para ella y para todos. Aparte, ella ya sabía lo que había pasado. No, me dice, lo que pasa es que no me quieren dar información porque yo no soy familiar directo, me dice. Pero él ya sabía. Pero todo esto, él ya sabía. Y llego al Argerich y en la puerta la seguridad del hospital no me dejaban entrar. Dice, no, tiene que esperar a la doctora que ella la va a llamar. Cuando vi a la doctora empecé a golpearle así la puerta, viste. Yo ya estaba loca como una cabra, viste. Sale la mina y le digo, soy la esposa de Gastón Rivas. Me dice, ah, sí, pasa. Por fin estaba todo el ambiente como ella quería. Me dice, tu marido llegó muy mal herido al hospital y lamentablemente no se pudo hacer nada. Y no te puedo explicar. Yo creí que en ese momento me moría, creí que nada, que el mundo se me venía abajo, que nada, que los chicos, pensaba todo el tiempo en los chicos. Digo, ¿yo qué le digo a mis hijos? es lo mismo que pienso, digamos, hasta el día de hoy, ¿no? Que, ¿cómo encaro yo esto? Es muy difícil para ellos, ¿no? Es difícil para mí que soy grande, imagínate ellos, que unas criaturitas. Que se llevaron sus vidas no han logrado arrancarnos sus presencias ni la lucha que nos acompañó ese día y cada día de su vida. No lograron y no van a lograr que el olvido se adueñe de estas calles. No lograrán borrar las marcas de la memoria que la memoria deja, sobre todo porque las razones que llevaron a Petete, Alberto, Diego, Gustavo y Gastón a enfrentar con la acción tantos años de desdichas, abusos y humillaciones para el pueblo, siguen hoy más vigentes que nunca. Los caídos viven en nuestra lucha. No olvidamos y no perdonamos estos crímenes. Juicio y castigo a los asesinos y sus cómplices. Suegros me preguntaron si a mí me molestaba que lo enterraran allá en Ramallo, y yo que sí, viste, yo no estaba en poder de decidir nada y me pareció que Gastón realmente hubiera querido estar allá, nunca me lo dijo, así que bueno, le pregunté a Camila, porque yo esa noche a Camila le dije que estaba muy grave, no le dije que se había muerto. Y bueno, el día siguiente no me quedó otra que decir la verdad, viste, porque además íbamos, te imaginas que íbamos todos a Ramallo, el padre está acá internado, no era muy acorde la cosa, viste, no era muy coherente. Así que, bueno, lloró muchísimo, te podrás imaginar, viste. Ella lo había hecho, pobrecita. El 20, cuando yo le dije que él estaba muy grave, a la mañana cuando me fui, ella le había hecho unas cartitas y me dijo, llévaselas a papá. Bueno, y bueno, lo velamos allá y está allá. Está en una bóveda que es de una tía de él. Yo le puse adentro una camiseta de Boca, que se fue re fanático de Boca. Le puse las cartitas de Camila. Y un primo de él le puso un rosario. Y después, arriba, cuando ya estaba cerrado el cajón, le pusimos una bandera argentina y la bandera de Boca con la que él iba siempre a la cancha. Así que está tapado con eso, ¿viste? Y a veces los tapa con unos mantos blancos. Bueno, yo no quise, yo quiero que tenga las banderas. Así que bueno. Siguiente, o sea, cuando yo volví de Ramallo, el miércoles de esa semana, ¿no? Enterramos el sábado, volví el miércoles. Esa misma tarde salí a la calle a buscar testigos, desesperada. Me fui al sindicato de los motoqueros, hablé con los chicos. Yo no conocía a nadie. Se labura conjuntamente con Mari, la compañera Gastón. Sí, en los homenajes del 20 constantemente estamos participando, como te dijo otro compañero. Sí, aportamos con esta campaña de buscando un testigo para esto, de contando en todos lados del asesinato de Gastón. Nosotros, el aporte legal, digamos, en ese momento, vale aclarar que nosotros lo que hicimos fue organizar una marcha para el 21 de diciembre, desde el obelisco, que fue en repudio al asesinato. Y después, en el caso de Gastón, nosotros seguimos gritando bien fuerte, presente compañero, nos indigna que estén todos los asesinos libres, no solamente en el caso de Gastón, sino en el de los 35 asesinados durante la revuelta popular. Y vamos a levantar la bandera de Gastón y la vamos a llevar como bandera a la victoria. Un día vamos a ganarle. Estamos cada vez más cerca. Ay, esto es como un tema muy, muy arduo. Además, yo creo que esta es una responsabilidad compartida por todos, desde de la Rúa y todos los otros hijos de puta, por supuesto la policía y ante todo el que apretó el gatillo para matarlo. No sé si se va a llegar al tipo que lo mató, que en realidad es lo único que a mí me interesaría. Después, no te digo que no me importa, pero de la Rúa, Mestre, Mató y Santo me tienen sin cuidado. Yo quiero ese hijo de puta que fue capaz de apretar el gatillo contra alguien que estaba desarmado, ¿entendés? Mari, la esposa de Gastón. Gastón, a veces parece difícil que puedan concretarse tus esperanzas de ver crecer a tus hijos en un país libre. Pero al menos ellos van a ser libres, porque llevan tu sangre. Porque vos nos enseñaste a salir adelante siempre, a tener fuerzas. Serán libres de espíritu, del alma, porque tienen grabadas tus palabras, que no pueden ser presas de tu muerte. Y ningún asesino de uniforme podrá borrar jamás tu memoria, ni silenciar tu risa, ni desarmar tus sueños. Porque el tiempo de intentarlo no termina nunca, y porque la muerte solo prueba que la vida existe. Y no se puede ocultar la luz que no nos dejás caer, porque la sangre de los caídos dejará siempre la huella de su deseo de justicia. Por tu memoria, la de todos los compañeros muertos, por tus hijos, nunca olvidaremos el sentido. Y nunca vamos a dejar que repriman nuestros sueños, que también eran los tuyos. Que lo sepan todos estos que de la libertad no entienden nada. ¡Gastón Riva! ¡Presente! ¡Diego La Magna! ¡Presente! ¡Alberto Márquez! Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. En este caso tocó demostrar cómo los hechos del 19 y 20 de diciembre del 2001 marcaron evidentemente un antes y un después en nuestra vida social y política. Pero principalmente me interesa rescatar que no nos podemos quedar que no fue eso y ya está, que obviamente fue un quiebre, pero que no nos podemos quedar y tenemos que aprovechar el quiebre, porque si lo dejamos estar, el quiebre se vuelve a enderezar. En muchos de los casos seguimos estando igual que estábamos antes, pero en ese caso no nos podemos quedar solo con lo que nos toca. Tenemos que pensar que el estar igual para muchos, para muchísimos en nuestro país, sí es muy malo. Entonces, y para citar textualmente y por última vez en este programa a Luis Mattini, decimos que no se trata de un canto épico a la espontaneidad del pueblo que también había creído tocarle la cola a la gloria, seducido por el Estado de Derecho con un viaje de ida al primer mundo, mientras un pequeño grupo de rebeldes cada vez más aislados nos tirábamos de los pelos para que nos bajáramos del caballo. No se trata de negar los procesos de producción del conocimiento. De lo que se trata es de que, en la búsqueda de las nuevas formas políticas, por así llamarlas provisoriamente, una de las mayores dificultades son las premisas de cada quien. En ese sentido, la ventaja de la multitud es organizada sobre el intelectual orgánico. Este está impregnado de premisas que impiden desarrollar la imaginación. Desde luego, el pueblo no está exento de esas premisas. Abundan los prejuicios y mucho. Pero en el asunto que nos ocupa, es como si dijéramos que cuanto más formado y educado, más deformado. Y sobre todo, cuanto más informado, más desinformado. Un caso típico es el asunto de la representación. En reuniones de militantes se dice, como si fuera un axioma, que no ha habido civilizaciones sin representación. Otro militante que puede estar escuchando lo da por cierto, porque esa contundente afirmación viene de un militante, de un intelectual orgánico. Cualquier persona del común, en cambio, ni sabe ni no sabe si eso es cierto o no, y en consecuencia estará más abierta a investigarlo. Los partidos de izquierda están preñados de pensamiento burgués. Dicho esto no en forma peyorativa, sino como categoría, sus abogados y economistas, más allá de incuestionables posturas éticas, piensan como burgueses, porque piensan solo con el cerebro y con la lógica jurídica y económica de la modernidad. Y parece ser que a este principio de derrumbe de las bases de la civilización moderna solo se lo puede enfrentar con la fuerza de lo vital, la fuerza de la vitalidad de la multitud del pueblo, en su gigantesca autocrítica práctica. Atrapados en libertad. Le encontré un sentido aunque adentro tenga tanto dolor. Dice María, Gastón era así, le ponía el pecho a la vida, siempre salía adelante. La única manera de pararlo era matándolo. Aunque no parezca, hubo un cambio de mentalidad, no muy general ni muy fuerte. Siento que sirvió para algo, que los que murieron ese día dejaron algo. Hilando cosas me doy cuenta de que el sistema que Gastón quería para nosotros es el mismo que yo quiero. Me queda como el legado de transmitirle a mis hijos lo que era la ideología de su papá y llevarlo adelante como se pueda. ¿Cuál era esa ideología? Ser libre sin vueltas. En definitiva, es por eso que estaba en la plaza ese día. Nos estamos despidiendo de la primera emisión de Atrapados en Libertad, rapidito porque nos quedamos corto de tiempo. Les repito la página del programa donde van a poder encontrarlo a partir de esta semana, atrapados, www.atrapadosenradio.blogspot.com, www.atrapadosenradio.blogspot.com, y próximamente también disponible en la página de Radio Éter. Hicimos el programa en locución José Castillo, nuestro operador técnico Nicolás Esquivel, gracias Nicolás. Colaboraciones Gastón Bufanti y toda la producción de un corso a contramano de la radio de la UBA, Paula Ruiz, Fernando de Trápaga, un abrazo gigante y un agradecimiento eterno a Fernando. Y de alguna manera también colaboraron con este programa Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela, Valentín, María Arenas, Agustín Tealdo y especialmente Pedro Lanteri y AM530, la voz de las madres. La dedicatoria de este primer programa, obviamente, para los 37 muertos en las revueltas populares del 20 y 21 de diciembre del 2001 y a todos los participantes en aquellas jornadas.